Multitud, un programa que intenta organizar las grandes preguntas alrededor de un mundo y una sociedad global en permanente conflicto. Multitud, una mirada que actualiza las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación en clave latinoamericana. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, de 12 a 13 horas, por Radio Kermés. Multitud. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, los vamos a estar acompañando hasta la una de la tarde para transitar con todas y todos ustedes los principales temas que atraviesan la realidad internacional. Habitualmente lo señalamos, Multitud intenta, desde luego, frente a esta dinámica imparable de la política internacional, recortar o seleccionar, siempre arbitrariamente, por supuesto, pero pensando en el interés de nuestra audiencia, los principales hechos que de alguna manera nos importan y que nos conciernen y que nos asolan en algunos casos. En este caso en particular, y justamente por la implicancia, la importancia que ha tomado la guerra que se está desarrollando en Ucrania, yo quería retomar algunos datos que ya hemos venido revisando en ediciones anteriores de Multitud, como no podía ser de otra manera, atento a la importancia de estos hechos que están aconteciendo. Algunas cuestiones que me parece que son importantes. Que son importantes porque de alguna manera ponen en tensión la idea que tenemos a partir de la forma en que nos es relatado este acontecimiento bélico, que nos es explicado casi como para niños. Y me parece que en la medida en que nosotros podamos introducir mayor musculatura ideológica y conceptual, podemos también tener elementos para problematizar lo que los medios de comunicación dominantes en todo el mundo diseminan como una versión oficial. Partamos de esta base para evitar cualquier tipo de confusión. Estamos por la paz, en todos los casos nos parece una brutalidad cualquier agresión, cualquier muerte, y nos conmueve y nos atraviesa lo que está ocurriendo con Ucrania, con su pueblo, con sus ciudades, con sus patrimonios, con los miles y miles de refugiados que se están dando sin solución de continuidad en este momento en países cercanos a Ucrania. Dicho esto, para poner un límite claro, tajante, indiscutible a lo que vamos a intentar conversar con ustedes, queremos poner en tensión hoy algunas categorías que nos vienen siendo dadas de una manera bastante lineal y bastante simplista. Una de esas versiones tiene que ver con el hecho de crear un personaje malo, loco, que estaría enfermo, atravesando momentos de padecimiento mental, etcétera, etcétera, que lo llevaron a poner en práctica esta operación militar, que es Vladimir Putin, el presidente de Rusia desde hace una veintena de años. Y otra cuestión es esta rusofobia que se ha desatado en todo el mundo con caracterizaciones y episodios que a veces nos llaman muchísimo la atención por el alcance que los mismos adquieren. Ahora, ¿por qué en realidad acontece esta guerra? Ya lo hemos analizado en Multitud y hemos también señalado cuáles son los factores que coexisten y que previamente incidieron de manera, yo diría, irreversible para que ocurriera lo que acontece en este país de Europa del Este. Déjenme decirles una cosa, mi preocupación para el día de hoy es tratar de conversar con todos ustedes y reflexionar en voz alta sobre algunas cuestiones que están seriamente puestas en crisis justamente como consecuencia de esta guerra desatada e imparable. Digo imparable porque evidentemente las vías políticas y diplomáticas hasta ahora no han dado un resultado acorde con las expectativas de la mayoría de la humanidad, que ve con profunda preocupación lo que está sucediendo, pero además porque suponíamos todos que en el mundo existían redes de contención de estas pulsiones de violencia y de muerte que no encuentran límites. Y ahora nos encontramos con que esas supuestas redes, esos diques de contención, no existían o por lo menos no existían en la forma en que nos lo habían relatado. Y entonces se dan cuestiones que son paradójicas. Si uno analiza la Declaración de la Independencia del 4 de julio de 1776 de los Estados Unidos, uno de sus pasajes más importantes dice textualmente: "Sostenemos que estas verdades son autoevidentes, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad". Esto dice la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, repito, del año 1776. Este país, desde su creación, en aquella fecha, ha invadido 70 países. Pero además de invadir 70 países, desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá, tiene una cantidad de bases en todo el mundo que supera el millar, según especialistas. Estamos citando, en primer lugar, datos de la revista Criterio y, en segundo término, estamos haciendo alusión a una referencia del libro Territorios Vigilados de Telma Luzzani. Es decir, estamos apelando a la bibliografía más específica que hemos encontrado con relación a cuál ha sido el quehacer de Estados Unidos en términos bélicos desde su constitución como Estado hasta ahora. Si la cantidad de bases que Estados Unidos tiene diseminada en todo el mundo supera el millar en este momento. Estamos hablando de una red, pero no de una red de protección de los derechos humanos, sino de una red que implica una sistematización, un sistema de control global basado en las intervenciones, basado en la fuerza, basado en la coerción, y esa coerción se ejercita de distintas maneras. Por supuesto, la coerción que estamos observando ahora en Ucrania nos despierta la atención porque ciertamente invasiones territoriales de estas características hacía muchísimo tiempo que no veíamos. Estábamos acostumbrados a ver intervenciones humanitarias, estábamos acostumbrados a ver intervenciones policiales u operaciones policiales de alta intensidad, o guerras de baja intensidad, o quizás guerras asimétricas contra enemigos mucho menos determinados. Ahora, un país que invada a otro hace mucho tiempo que no lo vemos, y más aún si este país es la segunda potencia nuclear del mundo. De manera tal que esto, por supuesto, nos llama muchísimo la atención. Pero volvemos un pasito atrás en lo que estábamos intentando conversar con ustedes para reflexionar en este espacio que justamente está de alguna manera pensado para realizar estos ejercicios en los Estados Unidos y en el rol importantísimo y determinante que tiene desde el punto de vista de su condición de primera potencia mundial en materia militar, pero quizás también todavía en materia económica, el gran país del norte. Digamos que, para que tengamos una idea, el arsenal con que cuenta Rusia equivale solamente al 16% del que cuenta Estados Unidos, del que posee Estados Unidos. Si contamos Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, que son menores, pero que han reaccionado de una manera muy extraña frente al conflicto, porque la mayoría de ellos, los países más importantes de Europa Occidental, han tomado como primera medida la necesidad de aumentar sus gastos de defensa frente al conflicto de Ucrania. Y esto tiene alguna justificación, porque en primer lugar están muy cerca del teatro de operaciones, y ese campo de Marte los implica y los compromete muy seriamente. Europa no está en condiciones militares de soportar, por su ubicación geopolítica y por la relación de fuerzas, un conflicto eventual con Rusia, sobre todo a partir de un hecho que ocurre en Ucrania, que es considerado casi un granero de Europa, proveedor de gas, proveedor de petróleo también, pero un país absolutamente menor, respecto del cual Europa no tiene un interés demasiado relevante de que se incorpore ni a la Unión ni tampoco a la OTAN. Y yo creo que por ahí vamos aproximándonos a la idea de esta edición de hoy de Multitud. En este día vamos a tratar de analizar esta cuestión que les estoy diciendo, lo que implica la observación de los actores en pugna, por un lado, y por otro lado, y esto me parece más relevante, esta cuestión de las redes que nosotros creíamos que existían, que pasaban por la diplomacia, que pasaban por el derecho internacional y que hasta ahora han demostrado una debilidad llamativa y en muchos casos desesperante. Entonces, creo que sobre esos temas, que casi nadie habla, nosotros queremos asumir el compromiso de ocuparnos, de preocuparnos, de tratar de entender o por lo menos formular algunas preguntas lo más ajustadas posible con relación a por qué este sistema funciona como funciona. Y es la segunda vez que utilizo el concepto de sistema, acabo de recordarlo, acabo de advertirlo, justamente porque quizás la tesis correcta sea pensar que esta enorme red de control social mundial es sistémica, que no es un amontonamiento anárquico de bases, invasiones, intervenciones, crecimiento del presupuesto militar, fundamentalmente de Occidente, sino que además forma parte de un sistema y ese sistema está destinado a reproducir las condiciones de un capitalismo que alcanzó el máximo de su expresión macabra. Nunca el mundo fue tan desigual como ahora. Y sostener y contener a multitudes de excluidos resulta una tarea cada vez más difícil para un sistema que lleva cientos de años alimentando, y esto lo digo no metafóricamente, sino literalmente, a miles de habitantes que ahora son más de 7.500 millones en todo el mundo. Entonces, esta es una gran disputa porque evidentemente estamos frente a una situación donde la forma de acumulación neoliberal del capital que se dio a fines del siglo pasado pareciera haber entrado en una vorágine, en una fugacidad, en una velocidad, en las formas de transformación de las sociedades, que por supuesto nos tiene que preocupar. Porque entre esas formas están las derechizaciones abruptas, los discursos neonazis renovados que se dan en distintos lugares del mundo. Y cuando digo en distintos lugares del mundo, digo en lugares tan distantes y distintos como Estados Unidos, América Latina, los principales países europeos, allí van formaciones nazis en España, en Italia, en Alemania, en Polonia, en Ucrania, en Rusia, en fin, estas derechas duras a las cuales llamamos nazis o neonazis para utilizar un vocablo que permita unificarlas, pero que por supuesto tienen entre sí también diferencias, no solo con el nazismo clásico, sino también entre sí. Entonces, así planteada la cuestión, vamos a intentar compartir con todos ustedes algunas cuestiones que tienen que ver con estas redes y estos sistemas que nosotros creíamos que desde 1945, digamos desde la segunda posguerra, habían comenzado a ponernos a cubierto de otra catástrofe como la que se dio en la primera mitad, a fines de la primera mitad de la pasada centuria. Y lamentablemente esto no ha sido así. De manera tal que ahora sí hacemos una pausa musical y en un ratito volvemos para seguir conversando con todos ustedes sobre este tema. Es decir, ¿qué es lo que nos está deparando la guerra de Ucrania en términos de conceptuación de las formas de ordenamiento del mundo y de las redes de contención de la violencia armada que se están exhibiendo como insuficientes frente a la aceleración de estos conatos de guerra, yo diría ya, frente a esta guerra explícita que se da en un lugar del mundo particularmente sensible. Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado, pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento, todo lo que creí perdido labra las huellas del destino, pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, pasa. Yo. Pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día. Que nos deja, misericordia, dioses que se venden al peso, reptan en un mercado inmenso, pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo sin saber lo que nos pasa. Entra y pasará lo que pasó. Cuando la luz se haya apagado solo, llevarás tu cansancio en manos, tejiendo la otra historia esa que borra tu memoria. Pasará, pasará ciega. La luz de lo deseado barre lo tuyo y lo que has dado finge. La muerte distraída compra su pasaje de ida. Pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo. Pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor. Paso cosas que nos dejan solo. Muy bien, y entramos ahora en nuestro segundo bloque de esta edición de Vida y Multitud para seguir conversando con todas y todos ustedes sobre las principales claves que podemos encontrar para comprender las formas de perpetración e intervención y las guerras que se dan en esta era de control, donde pareciera ser que existe un sistema que se ha llevado por delante las barreras que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial quisieron contraponer a cualquier exabrupto bélico. Fundamentalmente a partir de la creación de la Organización de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de los tribunales especiales que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial y hasta este momento, para morigerar o ponerle coto a la violación sistemática de los derechos humanos. Entonces, estas claves sobre las cuales nos vamos a preguntar son nada más y nada menos que claves para comprender los derechos humanos desde el sur, desde este país excéntrico, desde un lugar que quizás veía todo este tipo de sucesos que fueron aconteciendo y a los que estamos dando este tratamiento en este momento como lejanos, como muy poco importante para nuestras realidades cotidianas. Ahora bien, volvamos a lo que decíamos hace un rato. Durante las últimas tres décadas, por hacer un corte que, repito, también en este caso va a ser arbitrario, pero para poder aprovecharlo en tiempos radiales, el mundo cambió y cambió de manera acelerada. Este mundo fue bipolar hasta el colapso de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín. Luego devino en unipolar, fundamentalmente con el consenso de Washington, con la muerte de las ideologías y el fortalecimiento imperial de los Estados Unidos, y con una vertiginosidad sin precedentes históricos se transformó en un gigantesco galimatías multipolar, fundamentalmente a partir del 11S, a partir de 2001. Por supuesto que las fechas que estamos mencionando son tentativas, son formas de simplificar, y esto es un riesgo siempre, los acontecimientos históricos para poder entenderlos en tiempos apretados. Ahora bien, de manera concomitante, es decir, al mismo tiempo que se sucedían estos cambios paradigmáticos, se fue forjando, y esta es una tesis que quisiera compartir con ustedes, un sistema de control global dotado de lógicas y de prácticas propias que comenzó a abatirse sobre la humanidad en su conjunto y que impuso una justicia, un derecho, formas de convivencia tan profundas y selectivamente injustas como funcionan los propios ordenamientos jurídicos internos de los países. Entonces, quizás debamos comprender que para analizar los crímenes masivos, las intervenciones humanitarias, con un necesario entrecomillado, las intervenciones preventivas, las guerras justas, los nuevos enemigos de las guerras asimétricas, debe necesariamente entenderse que estamos ya no frente a acontecimientos aislados, sino a la resultante de un sistema de control global punitivo mundial. Y esto pudo ocurrir solamente como consecuencia de los hechos que habíamos referido anteriormente, es decir, el colapso de la antigua Unión Soviética, la caída del Muro de Berlín, la disolución del Pacto de Varsovia, el crecimiento de la OTAN, su transformación de alianza defensiva en alianza ofensiva y la alianza militar más grande de la historia de la humanidad, como ya lo hemos señalado en otras ocasiones. Entonces, todo esto que implicaba un proceso de transformación sociológica, geopolítica, fenomenal, se transformaron en una situación de permanente excepción y de permanente emergencia. Es decir, las redes basadas en el derecho que nosotros creíamos vigente, en realidad viraron rápidamente a un sistema de excepción permanente, de emergencia permanente, donde los poderosos del mundo podían hacer algo contra cualquier país, contra cualquier enemigo, contra cualquier diferente, contra cualquier díscolo, en la medida en que esos sujetos, absolutamente destituidos, implicaran un supuesto riesgo para el funcionamiento del capital en su fase neoliberal. Y creo que esto es importante también porque yo creo que es necesario entender y explicar lo que está ocurriendo a partir de concebir a la política internacional como una disciplina que tiene una cierta lógica, y a concebir que esa cierta lógica que deparó la globalización y el capitalismo mundializado tiene una composición que no solamente se nutre de estos datos que venimos dándoles hasta ahora, sino también de otros que son complementarios, como por ejemplo el declive de los estados nacionales, el deterioro del concepto de soberanía, el renacimiento de las reivindicaciones locales, la legitimación de la fuerza como mecanismo fundamental para resolver de manera recurrente los conflictos y la consolidación de un novedoso sistema mundial de control que nunca antes había existido. Y esto que me parece que lleva a una aclaración que creo que no viene mal, o por lo menos que no es ociosa, que es la siguiente. Si ustedes analizan el concepto de la guerra, la idea de la guerra que existió hasta 1914, ese concepto de la guerra tenía que ver con guerras de ocupación o con guerras de disputa por determinadas riquezas, etcétera, etcétera. Y esas guerras, a su vez, estaban recubiertas de una valoración que hacían del arrojo, de la valentía, del patriotismo, valores verdaderamente ponderables, que eran valores que se concebían como importantes para cualquier sociedad, sobre todo durante los siglos XIX, principios del siglo XX, yo diría hasta la Primera Guerra Mundial, donde la mayoría de los habitantes, por ejemplo, de Europa, tenían a alguien cercano que había ido a la guerra. Y el ir a la guerra tenía una connotación que cambia drásticamente con los cambios tecnológicos, valga la redundancia, que se dan en la Primera Guerra Mundial y ni hablar en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya ahí era imposible que frente a una maquinaria y frente a una técnica tan riesgosa como la imaginaba Martin Heidegger, era imposible enhebrar discursos y lógicas y narrativas plausibles respecto de la guerra, porque la guerra ya destruía ciudades, causaba millones de muertos y en algunos casos desataba la furia enloquecida de la energía nuclear, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, frente a lo que comenzaron a ser verdaderos genocidios, se intentó colocar algún tipo de vallado a partir de que se advirtiera la necesidad de que el mundo pudiera judicializar civilizadamente, esto también con un necesario entrecomillado, estos conflictos. Y bueno, a partir de ese momento creo que es necesario tomar en consideración el rol que comienza a adquirir el imperio como una categoría cada vez más importante. Nosotros pensamos que la idea de imperio o de imperialismo eran categorías en desuso, hasta que cuando la OTAN agrede a Yugoslavia nos damos cuenta que el imperio y la OTAN y este sistema de control global punitivo es capaz de recurrir a la guerra y de darle a la guerra una justificación novedosa con relación a aquella que tenía hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Es decir, ya no son valores que tienen que ver con la valentía, con el arrojo, sino valores que tienen que ver con la libertad, con la democracia y esas invocaciones se dan siempre con antelación a la producción de una guerra o de una invasión o de una intervención. Se dan siempre, y es llamativo esto. Esto es muy llamativo, porque las nuevas guerras ya no buscan anexar grandes espacios geográficos o asegurar mercados internacionales. No, se trata de guerras que implican grandes disputas culturales, gigantescas empresas propagandísticas, que se emprenden con el objeto de imponer valores, estilos de vida, sistemas de creencias compatibles con la visión imperial del mundo, y que incluyen, por supuesto, la vocación de apropiarse unilateralmente de recursos naturales escasos y la participación de arsenales bélicos y comunicacionales que podríamos considerar de última generación. Porque en estas guerras no se tiende a lograr solamente victorias militares, sino también se tiende a imponer relatos, gramáticas y productos culturales compatibles con los intereses humanitarios del imperialismo. Y por supuesto, infligir a los vencidos derrotas que son aleccionadoras en el plano político, en el plano militar y en el plano moral. Aunque estas impliquen, paradójicamente, la perpetración de horribles, horribles crímenes contra la humanidad, como estamos viendo actualmente. Así planteada la cuestión, estamos viendo que el concepto de relaciones internacionales es particularmente polisémico. Se encuentra muy condicionado por los discursos dominantes de la modernidad temprana, pero también por las narrativas de estos tiempos tan arduos, y alude a determinadas circunstancias o consideraciones que tienen que ver con valores que Occidente ha logrado imponer, que el capitalismo ha logrado imponer como valores dominantes. Es decir, como un tipo de hombre, un hombre nuevo que pretendía ponerlo o de alguna manera crearlo el socialismo y que lo ha consolidado paradójicamente el capitalismo. Es decir, estas percepciones y representaciones del hombre burgués respecto del mundo del que forma parte de este hombre individualista, apolítico, meritocrático, absolutamente colonizado en sus subjetividades. Bueno, este hombre de alguna manera es el que de alguna manera, perdón, de alguna forma, permite que estas narrativas que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la moral, que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con el derecho, se impongan por parte de los países poderosos sin demasiadas dificultades. Hacemos aquí la segunda pausa en esta edición de hoy de Multitud y después sí, continuamos conversando con ustedes sobre un tema que me parece que es muy importante, que es el hecho de llegar a analizar frente a estas catástrofes que se están dando en el mundo y cada vez con mayor asiduidad. Piensen ustedes que estamos, según la prensa internacional, frente a un mundo que tiene en este momento 20 guerras al mismo tiempo. Nos estamos ocupando justamente de la guerra de Ucrania, pero hay otros 19 lugares donde hay diferentes tipos de guerra que permanecen absolutamente invisibilizados. Uno sería el caso de Yemen, donde Arabia Saudita está llevando a cabo un verdadero genocidio. Esto lo saben perfectamente las potencias occidentales y sin embargo nadie habla de este crimen gigantesco contra la humanidad. Entonces, vamos a tener también que poner en crisis el concepto de derechos humanos, al menos como lo conocíamos. Y ponernos a pensar también si los derechos humanos no son una cobertura formal jurídica de este nuevo sistema de control global. Es decir, que el sistema no podría funcionar como funciona si no hubiera, a su vez, un conjunto de reglas creadas con el objetivo de responsabilizar y de aleccionar y disciplinar a los perdedores, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, o a los díscolos, a los que no se pliegan a los dictados de este nuevo sistema circular que gobierna el mundo. Vamos ahora sí a la pausa. Salada y con sus manos de sueño me va tocando en el alma y con sus manos de sueño me va tocando en el alma. Vas dejando siento que te vas triste. Manchita de sal perdida, por eso aquí te regalo mis coplas de cuarzo y chilca. Por eso aquí te regalo mis coplas de cuarzo y chilca. Comenzamos a transitar lo que pienso será el último bloque de esta edición de hoy de Multitud, en la que tratamos de compartir con todas y todos ustedes una preocupación que creo que tiene una centralidad indiscutible en este momento de la historia, a partir de la imposibilidad de ponerle coto a las guerras, sobre todo cuando aparece en el firmamento de la política internacional una guerra que de alguna manera nos sorprende porque tiene algunas rémoras de guerras que hace mucho tiempo que no veíamos, de guerras de ocupación de un país contra el otro, y que nos llama la atención justamente porque no han funcionado los mecanismos de contención de esos exabruptos de violencia armada, y muy por el contrario, los derechos humanos y el derecho internacional aparece como una herramienta creada, construida por los países poderosos de la Tierra en todas sus expresiones institucionales, que cuando se suceden este tipo de circunstancias tan pero tan dolorosas como la que estamos viviendo, demuestran una fatal inutilidad. Y cuando no lo hacen es porque se abaten con una supuesta justicia, un ejercicio de la judicialización de los conflictos, únicamente contra los vencidos o contra los países que son expresiones menores dentro de la geopolítica internacional. Y yo creo que desde hace 3 décadas comienzan a ponerse de relieve estas características con mucha mayor nitidez, porque estos derechos humanos, que son derechos humanos creados por Occidente, que son occidentocéntricos, por decirlo de alguna manera, excesivamente institucionalistas, porque se basan en la confianza plena en la ley y fundamentalmente en instituciones internacionales que están manejadas por los principales países del mundo. Basta con nombrar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un espacio antidemocrático, si los hay, a partir de la consagración del poder de veto que existió siempre. Y estas instituciones globales mostraron finalmente algo que al principio parecía impotencia, pero que luego, exhibiendo su propia cara, ponen de manifiesto que el derecho internacional de los derechos humanos y sus instituciones, como la ONU, la OEA, la Corte Penal Internacional, el Tratado Europeo de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, se comportan como los derechos internos, es decir, como una superestructura destinada a legitimar la reproducción, esto ya lo dijimos, de las relaciones de fuerza circulares de este capitalismo neoliberal. Mientras tanto, las violaciones a los derechos humanos se multiplican porque crecen las intervenciones supuestamente humanitarias, las guerras de baja intensidad, las operaciones policiales de alta intensidad, las guerras asimétricas, millones de víctimas de crímenes horrorosos perpetrados por el capitalismo son el saldo de este nuevo escenario. Solamente un país del sur, inesperado, excéntrico, periférico, logró hacer que los derechos humanos saldaran verdaderamente los crímenes de masa. Y lo hizo de manera ejemplar, utilizando los mecanismos de los tribunales naturales, no creando tribunales especiales, utilizando la legislación existente, no creando crímenes después que se produjeran los hechos, no creando tribunales después que se produjeran los hechos, con sus instituciones regulares y no con instituciones especiales. Ese país, aunque nos parezca mentira, fue la Argentina. La oscura noche del genocidio en nuestro país se saldó con el escenario de juicios que son únicos en el mundo, únicos, que son el ejemplo que el mundo mira, y tenemos que ser conscientes de eso. De eso y de que todos los experimentos de enjuiciamiento en casos de crímenes contra la humanidad resultaron expedientes de los vencedores que sin mayor trámite condenaron a quienes quisieron y a quienes no quisieron. Hay un caso fundamental que es el de Japón, que pone en evidencia esta situación de emergencia o de excepcionalidad en su máxima expresión, el hecho de no haber condenado al emperador Hirohito para evitar que se produjera alguna disrupción en la sociedad japonesa, que era mucho más funcional, vencida como estaba después de la Segunda Guerra, en la medida en que se mantuviera unida. Ahora, bien, mientras tanto, mientras todo esto ocurre, debemos estar más atentos que nunca a esta crisis endémica global de los derechos humanos, que nacieron formalmente después de la Segunda Guerra Mundial y que hasta el día de hoy han funcionado como han funcionado. Esta crisis, por decirlo de alguna manera, de los derechos humanos tiene el nombre, tiene la impronta, tiene la violencia sin límites que importa la mayor potencia militar de la historia a través del Pentágono, el Departamento de Estado, las embajadas, el complejo militar industrial y el capital. Por su exclusiva responsabilidad existen estas 20 guerras en el mundo, guerras que, como ya dijimos, nadie refiere, mientras ocurren violaciones flagrantes y horrendas de los derechos humanos. Y esto es un dato que no es menor. Estados Unidos tiene una trayectoria, tiene una tradición de intervenciones y de guerras y de invasiones que es realmente pavorosa. Los números los dábamos al principio de esta edición de Multitud. Pero recordarán ustedes que la Embajada de Estados Unidos cumplió un rol determinante en el golpe de Estado de 1973 en Chile, ni hablar en el golpe de Estado de 1976 en la Argentina, cuando, según la prensa de la época, asesoró a Massera directamente para lidiar contra las denuncias por violaciones a los derechos humanos, la Operación Cóndor, que fue conducida exclusivamente por Estados Unidos para llevar a cabo una política de anticomunismo feroz en América del Sur que no tuvo límites, y los sucesivos golpes de Estado que ya no tuvieron la forma o no asumieron el formato clásico, sino que fueron transformándose en golpes blandos, en esta nueva forma de desestabilización de gobiernos en América Latina, de los cuales podemos citar muchísimos, incluso la propia Argentina, pero también Bolivia, Paraguay, Honduras, Ecuador, Venezuela, Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Estos golpes de Estado que se han dado en América Latina, que en los últimos tiempos retoman la doctrina de Jim Hart, la doctrina de los golpes blandos o golpes suaves, remiten a una circunstancia histórica que ya aludimos y que fue la guerra de la antigua Yugoslavia. A partir de ahí nace con un grupo de estudiantes de universidades privadas de Belgrado, el grupo OTPOR, que fue un grupo dedicado a exportar las revoluciones o las experiencias denominadas primaveras. Y así, de esa manera, a través de OTPOR o de CANVAS, que es otra organización, o la misma, pero con la misma finalidad destituyente, podemos contabilizar Egipto, Libia, Siria, Irak, Afganistán, etcétera, Ucrania, donde el primer levantamiento, la crisis de 2014 claramente reconocía la intervención de la Embajada de Estados Unidos y de CANVAS, como esta supuesta ONG, y la forma en que Wikileaks mostró la manera en que Estados Unidos planeó los golpes de Estado en América Latina, una forma en la que siempre de una u otra forma, directa o indirectamente, estuvo implicado el Departamento de Estado. En algunas oportunidades, en otras las propias embajadas. Entonces creo que esto es un dato que nos tiene que llamar la atención, porque hay ya un informe de la ONU, con todas las críticas que podemos hacerle, que está señalando en tiempo real que Estados Unidos, Francia y el Reino Unido pueden ser cómplices de posibles crímenes de guerra en Yemen. Esta tragedia que está ocurriendo y de la que nadie habla en momentos en que ocurre, también acontece la guerra en Ucrania. Entonces, esto es muy importante, porque se trata de un informe del cual da cuenta la BBC, insospechada de ser un medio de comunicación que se enfrente a los grandes poderes de Occidente. De manera tal que hoy por hoy esos nuevos golpes de Estado están basados en la colonización de las subjetividades de los sujetos en todo el mundo e incluso eso hace que este nuevo hombre desprovisto de herramientas para poder analizar críticamente los fenómenos políticos, termine en muchos casos apoyando estas asonadas que no se dan a la usanza clásica como en Chile o como en la Argentina del 76, sino que se dan a partir de nuevos actores, perdón, y autores, como podrían ser las burocracias judiciales, los aparatos de inteligencia, la gran prensa, en fin, otros factores mucho menos violentos desde el punto de vista material, pero que son capaces de llevar adelante procesos sistemáticos de desgaste, el lawfare, es decir, la utilización del derecho como arma de guerra, en fin, y a partir de esto me parece que es muy importante tener en cuenta cómo van creciendo las ultraderechas en todo el mundo, esto también lo señalamos, y ese crecimiento de alguna manera nos permite presagiar la gravedad de una situación que está de alguna forma agrediendo a todo el mundo de una manera cada vez más visible. Fíjense ustedes que Vox ha logrado en una alianza con el PP, de alguna manera, volver hacia atrás o retrotraer las legislaciones sobre violencia de género. Y esta alianza entre las derechas tradicionales y las ultraderechas pueden conducir a un retroceso de la humanidad en materia de derechos y garantías conseguidas a través de la lucha, a través de ponerle el cuerpo por parte de sujetos políticos y sociales dinámicos, muy importante. Entonces, me parece que si algo tiene de interesante lo que intentamos desarrollar en esta edición de Multitud es justamente la necesidad de poder conjugar, por un lado, el funcionamiento de un sistema de control global internacional, por otro lado, el hombre nuevo que ha sabido alumbrar el capitalismo neoliberal, luego las instituciones históricas del derecho internacional y de la diplomacia, perdón, internacional y su forma de funcionamiento. Y por último, cómo se dan los nuevos golpes como una manera de demostración de la absoluta intolerancia frente a expresiones políticas que no se alineen con los dictados del capital, de este unidimensionalismo cultural, por decirlo de alguna manera, que en este momento está rigiendo los destinos del mundo. Entonces, las resistencias, los ejercicios de construcción de nuevos relatos, por lo menos de microrelatos, pero también quizás de un macrorelato, nos tienen que encontrar pudiendo conjugar el optimismo de la voluntad con el pesimismo de la razón y entender que la relación de fuerzas del mundo, y este es un dato muy importante en la Argentina, quizás ya no auspicie la posibilidad de que en este momento podamos llevar a cabo ejercicios revolucionarios como los que se especulaban hace 30 o 40 años y que además dificulten cualquier tipo de ensayo emancipatorio, justamente porque estamos frente a un sistema de una potencia tal que es capaz de poner de rodillas a un país en un día, como fue el caso de Grecia, cuando intentó salir de la influencia de la Troika, por un lado, o de Rusia mismo, que va a afrontar serias dificultades como consecuencia de las sanciones económicas y financieras que le han impuesto desde Occidente. Entonces esto hay que pensarlo, hay que meditarlo para saber dónde estamos parados. Muy bien, y de esta manera terminamos esta edición, vamos llegando al final de Multitud. Les decimos como siempre que esperamos que hayamos acertado e interpretado correctamente los intereses de nuestros oyentes y nos volvemos a encontrar el próximo sábado aquí en Radio Kermés a partir de las 12. Les deseamos a todos un feliz fin de semana. Chao. Ignorar los embustes y gustar con tu lengua de la.